Blue. César, en historia por 100 puntos, ¿nos podrás decir cuál es el... No, pues, 1, 2, 3. Espérame, que aquí escribe bien. Tardan. Es que este man aquí un... Es que estoy pensando lo que le estaba diciendo a usted. Ok, ya está bien en esa. Segunda. Pero sí, tibio. Aprendí a hablar, papo jodido. Yo creo que lo último, fíjate. Pero sí te divertirás. Te voy a comprar un nacho, papo jodido. En este programa no hay tanto presupuesto. Para corregir nuestros errores, estás escuchando Rock and Pop Interactivo. Pues levántense ya, porque ya... ¿Cómo es? Continuamos, señores, en Rock and Pop Interactivo. Bueno, vamos a hablar en este momento a un tema de verdad que, pucha... Ja, te gustó, ¿ah? Fíjate que sí, me ha dejado con la boca abierta porque cómo el mundo va evolucionando y las cosas... La tecnología, ¿cómo te va? Sí, cómo va cambiando y todo lo tenés así, a un clic de distancia. Bueno, Manuel Trinidad y Rodolfo Velázquez nos van a hablar de que más o menos ya lo habían comentado, Manuel, sobre todo en la consola. Este asunto de Netflix. Para que usted preste mucha atención a esta explicación, porque se va a ahorrar una cantidad de plata. Enorme. Y bueno, lo estamos probando aquí en el televisor de la radio. Y de verdad que sí, es genial. Jesús, si nos puedes ilustrar qué es Netflix, cómo funciona... Para que la gente entienda cómo es este rollo. Mira, en Estados Unidos el grande para alquilar películas era Blockbuster. Uh-huh. Después vino Netflix con una idea bastante interesante que era hacerlo por correo. Ajá. O sea que vos te suscribías por internet, escogías las películas y a tu correo físico te llegaban las películas. Ajá. 2, 3 días después. Ajá. Vos las mirabas y las echabas en un sobre prepagado. Ellos ya tenían tratos con correos y todo. Y vos la regresabas. Entonces vos pagabas tu membresía mensual y vos tenías derecho a tantas películas. O sea que vos no pagabas retrasado. Porque vos te quedabas, una vez que vos entregabas tus películas, uh-huh, volvías a pedir más. Okay. Eso se mantuvo y la comodidad de recibirlo a la casa fue lo que empezó a poner en problemas a Blockbuster. Porque uh-huh, vos tenías que ir al videoclub. Sí. Pero este tipo vino con una idea aún más genial y con la tecnología del streaming, que es la transmisión de imágenes, video, multimedia a través de internet y en tiempo real, o sea, llámese por ejemplo YouTube, uh-huh, él dijo, ¿por qué no alquilar las películas a través de internet? Que vos la vieses o las vieras a través de internet. Cuando salió con este servicio, Blockbuster se abocó al capítulo de quiebra en Estados Unidos, uh-huh, y solo sobrevive con 1,500 tiendas alrededor, cuando antes era una potencia. ¿Qué consiste Netflix entonces? Vos compras tu suscripción mensual, vos estás pagando mensual una tarifa que en Estados Unidos va de los 8 a los 15 dólares, dependiendo del servicio que vos querrás. Y vos, a través de internet, podés ver las películas que querrás, cuántas veces querrás, y ahí está esa librería disponible para vos. En esa librería yo puedo ver, bueno, me decías muñequitos, programas de televisión, películas. Exactamente. ¿Deportes puedo ver? Solo si tienen documentales, si aparecen ahí. Okay. No es televisión en vivo. Ah, okay. No es televisión en vivo. Ajá. Prácticamente Netflix anuncia que va a salir para Latinoamérica, pero no da una fecha segura. Se hablaba que más o menos en septiembre, cuando el día glorioso fue el lunes de esta semana. Y los otros lo hablamos. Que nos dijeron exactamente, y ese día me comuniqué con Manuel, le dije, habemos Netflix. Fíjate. Yo me logueé, me conecté, ingresé mis datos y esa misma noche ya estaba viendo una película a través de Netflix. Fíjate que a mí me fue bien raro porque yo, en mi Play, yo estaba jugando, o sea, como de momento el juego, tranquilo, y miro, ve, y ese icono, y me salía, pum, Netflix. Uh-huh. Yo, entonces toda la gente que tiene consolas de, me imagino que no fue lo mismo en el Wii, en la Xbox, que te salía el icono de la nada. En las actualizaciones. Correcto, empezó a salir. Sí. Correcto, y por ejemplo, nosotros hablamos el martes de esto en la consola, pero todavía el martes no tenías acceso. O sea, si tenías el programa de Netflix en tu consola, no tenías todavía acceso a ver nada. Porque es que esto une lo que es peliculeando y la consola perfectamente. Porque una cosa es que vos puedas verlo a través de internet y tu computadora y vos lo pasás al televisor. De hecho, hice pruebas con Mac, funcionó. Hice pruebas con PC, funcionó. Y le estaba contando aquí al chinito que hice con una computadora, con una Pentium 4, con menos de un giga de memoria de RAM. Entiéndase, una cosa viejita y obsoleta. Ajá, con una tarjeta inalámbrica y la transmisión fue nítida. Y esto es legal, me decís. Es legal. Totalmente legal. No es que van a venir aquí, no, porque la verdad que sí, es un negociazo, va a pegar a mucha gente. Es que le preguntaron al tipo en CNN, pero estoy hablando no CNN, CNN de aquí. No, o sea, CNN. Ajá. Le dijo, bueno, usted está saliendo para Latinoamérica, ¿qué opina de la piratería? Y dice, es que lo estoy dando a un precio que es accesible, a la gente no le va a llamar la atención la piratería con $8 al mes. Es que es otra cosa. Ok, para que más o menos, porque yo soy nuevo en este asunto y me lo estaba explicando Sisu y Manuel. Está medio papo ahorita. Sí, ok, yo vengo, ocupo internet en mi casa y ya me meto, aparte tengo que meter mis datos en la computadora, me meto a Netflix.com, meto mis datos, pago el servicio barato que son $8 mensuales. Aquí solo está ese. ¿Ah? Espérate, aquí solo está ese. En Honduras solo ese. Ah, ok. Solo. Y okay. Te están dando el primer mes gratis. Ok, entonces meto mis datos. Correcto. Puedo pagarlo con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito. Siempre tenga los códigos de verificación atrás. Que hay tarjetas de un banco que aquí las tiene. Exactamente, vale. Sí. Entonces, ya tranquilo, me registré, ya me meto y tranquilo. Exactamente. Entonces, vos te metes, vos creas tu cuenta y aquí viene la maravilla del asunto. Vos podés, desde cualquier lado, loguearte. O sea, vos podés meter desde tu Wii, desde tu Play, desde tu computadora, desde tu Mac, desde cualquier lugar. Fíjate que no, yo probé en el iPad el día lunes. Se podía, ya el martes sí, ya no, había como una pequeña restricción. Pero lo que te quiero decir es que funciona en todas las plataformas. Por ejemplo, yo estoy viendo una película en mi casa y de repente voy a la casa de Manuel y me logueo con mi clave. Él me dice dónde yo me quedé de la película. Ah, qué pinta. O sea, es un servicio, aparte de esto, es un servicio totalmente portátil. Ok, espérame, si ya regresamos aquí a Rock and Pop Interactivo. Levántense, porque ya es hora de ir a trabajar. Nosotros te ofrecemos una mejor manera para comenzar el día en Rock and Pop Interactivo. Bueno, continuamos en Rock and Pop Interactivo, ya el último bloque, porque ya tenemos que despedirnos. César Vea tiene que seguir chambeando, así que César, sí. ¿Algo más? No, fíjate que viendo esto de Netflix, que repito, esto es algo pues que viene de los Estados Unidos, que está a disposición ya de Latinoamérica. ¿No es que el pelón de afuera lo tiene, va? No, es sumamente cómodo, tanto en la parte económica y la disposición, el abanico de opciones que tenés, que te da Netflix. Es amplio. Es amplio. Como te digo, es un precio de $8 su equivalente mensual. Vos no te sentís estafado, porque ¿cuánto es? 160 lempiras, empezás a sacar cuentas. Vamos, Angie, vamos a ver una pelea, a alquilar. ¿Cuánto es? Gasolina. En la ida a alquilar, ¿cuánto te va a costar? Si vos te retrasaste en entregar tu película, hay recargo. Más las compras que tenés que hacer porque hay compra impulsiva, quiero comprar eso, comprar lo otro. ¿Me entendés? O sea, mientras que eso ya el presupuesto lo dedicas a las dos que tres. Sí. ¿Sí o no? Cierto, sí. Y como te dije, es un servicio totalmente portátil, lo puedes ver en varios lados. La misión de nosotros estos días fue como probarlo en todo lo que se pudiese. Como aquí lo tenemos conectado desde un Wii, ya se puede desde el PlayStation y obviamente a través de computadora, y solo pasas Xbox también, ya solo pasas a tu televisor y tranquilamente te acomodas a ver las películas que querés. No, de verdad está brutal, ¿eh? Está brutal. Si tenés un teatro en casa, el ya para Play 3 y Xbox 360, que son máquinas de gráfico pesado y de sonido pesado, él solo te lo convierte. Y tiene una selección regional para amantes, así como de novelas, de series, o sea, lo ponen, películas propias, etcétera, etcétera. O sea, está bien, pues. No hay pornografía, chino, ya sabes, ¿verdad? Sí, no. Yo iba a traer Play 3, pero en eso mi mamá que viendo, en eso estaba viendo yo La Reina del Sur ayer. Sí. Entonces, pues, llévate otra papada, me dice, porque ese no te lo va a llevar. Es intocable el Play ahora. Entonces, ves como... Ahora bien, este servicio, o sea, por fin podemos ver en línea algo legal, sin ningún problema. Sí. Por un precio muy accesible y tener diversión ahí, que ahí está disponible. A diferencia de YouTube, rara vez se pega para cargar la película. Sí. Y en YouTube la tienen en pedazos, ¿va? Vienen en pedazos, sí, ese es el problema de YouTube. Y dicen que YouTube va a tomar medidas y que pronto él sería la competencia de Netflix, lo cual está bien porque quiere decir que nosotros ganamos, o sea, nosotros tenemos por todos lados opciones. ¿Y en YouTube va a ser gratis? No, si no. Lo quieren. Híjole, creo que pasa que las películas que suben a YouTube es que alguien las ha subido. Sí, sí. Y hay un equipo también bajándolas por lo de los derechos de autor, eliminándolas. Mientras que acá, o sea, es perfectamente legal. Vos lo podés ver a través de tu compu, tu consola, y al final son películas. Sí. Y tienen los derechos de la productora. Exactamente, como debe de ser. Vos vas a ver lo que la productora autoriza que mires. Sí. Exactamente. Entonces, ves cómo hemos, o sea, cuando estábamos preparando eso, estábamos hablando de Expendables, ahí pusimos la película de Expendables. Este quiere ver los cazafantasmas, que anda con los cazafantasmas a flor de piel emocionada todo el santo día, ¿verdad? Y ahorita pusimos Star Trek, la nueva de Star Trek. Ahí está. Sí, clarito, ¿verdad? Nítido. Entonces, así podemos ver un montón de selecciones y el proceso es bien fácil. ¿Por qué nosotros estamos diciendo que lo podemos hacer? Porque es entretenimiento sano, agradable y sobre todo también, disculpa, económico. ¿Qué es lo que ocupamos aquí? ¿Qué es lo que pues, ocupamos? ¿Cómo te explico que voy a poner el internet? Voy a suscribirme a esta papada porque sí, está bueno. Si son... Mira, solo falta hacer una prueba de rigor, que es con esos módems celulares, a ver cómo se comporta esto. No creo que... No, hay que hacer pruebas, bro. No, él tiene un algoritmo muy bien particular, el Netflix. El Netflix detecta cuando tu velocidad está bajando, empieza a bajar un poquito la calidad del video para evitar de que tengas que esperar a cargar. Sí, porque aquí estamos viendo, es como que si hubiésemos puesto un DVD. Sí, un DVD. Un DVD. Sí. No ha saltado ni nada, sin el rayón del DVD, a nadie se le va a gastar el lente ni y nada. Y es un Wii, no te está generando, o sea, no está diseñado para generar gráficos de este nivel. Sí. Uh-huh. No puedes quejarte que tengo Wii y es una consola inferior y no lo voy a ver igual. Se mira muy bien. Sí, se ve muy bien. Y obviamente, si esto es la punta de lanza, ya imaginémonos lo que viene cuando ya el servicio sea, o sea, ya haya más suscriptores, sea pagado, o sea... O sea, sí, esto va para adelante. Y como lo digo, lo repito, todo ganamos con un servicio de esto, pues. Así de fácil. Bueno. Y entonces vamos a hacer esas pruebas de rigor todavía como para ver cómo se comporta. Porque si es así también, pues estamos salvados, ¿verdad? Sí. Porque ellos mismos tienen la opción en el menú de configuración y saben de que a veces tienen limitantes de ancho de banda. O sea, ellos tomaron en cuenta también la realidad latinoamericana. Entonces vos configurás si querés que la data te la baje por o sea, a una menor calidad, como preconfigurada, o te lo mande como sea, ¿verdad? No sé si tenías otra pregunta acerca de... No, solamente, no, estamos claros, Isu. Estamos claros. Y bueno, la gente, para mayor información, Netflix.com. En Netflix.com, sí. Ahí no hay para dónde, ¿verdad? Si no, hagan las preguntas a través de las comunidades, o sea, la consola, peliculeando, hagan las preguntas y más de alguien le va a contestar. Y les apuesto que después de haber escuchado este programa, que obviamente tiene un rating muy poderoso e influencia la cultura pop de nuestra mente y de nuestras generaciones, la mara se va a ir a conectar, o sea, está esperando que lleguen las 5 de la tarde. Bueno, las 7 por la potra, ¿verdad? Sí, sí. Pero de 5 a 7, brother, se van a Netflixear. Netflixear. Pónganlo como en el banco. Está bien. Que aquí sube. También, aparte, somos el primer medio que está hablando de esto. A nivel de podcast, a nivel de internet. ¿Y qué más vas a ver de esto? Es que esto no es así, no mambo. Es que no, ahí sí yo me ofendo. No, aquí, ¿qué radio te va a hablar de estas cosas? A nivel latinoamericano, sí. No hay nada. ¿De que no, que saben, bo. O sea, el burro de orea, bo. No te enojes, Sisu. Somos los primeros, Sisu. Es que mira, desde que la competencia se ganó boletos con nosotros. Ya, todo lo ves cuesta abajo, ¿verdad? Todo lo ves, está bien. ¿Verdad? Gracias, Sisu, gracias, Manuel. Bueno, pues, no, gracias a ustedes, gracias a todos. Ya nos vemos en el cine, pero nos podemos ver a través de Netflix y todo, ¿verdad? ¿Se dedica algo más? No, nos vemos a las 7 en la potra. Cheque, nos vamos. Gracias a Axe y a Radio Chat. Feliz fin de semana. César, en historia por 100 puntos. ¿Nos podrás decir cuál es el? No, pues. 1, 2, 3. Espérame, que aquí. Escribe bien. Tardan. Es que este man aquí un. Es que estoy pensando lo que le estaba diciendo usted. Ok, ya está bien en esa. Segundo. Aprendí a hablar, papo jodido. Yo creo que lo último, fíjate. Pero sí te divertirás. Te voy a comprar un nacho, papo jodido. En este programa no hay tanto presupuesto. Para corregir nuestros errores, estás escuchando Rock and Pop Interactivo. Pues levántense ya, porque ya. ¿Cómo es?